Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Deportivo Morón. En 1990, el Club Deportivo Morón alcanzó la Nacional B, segunda categoría argentina, tras consagrarse campeón metropolitano frente a Defensores de Belgrano ante 17.000 personas. En 1999 descendió a la Primera B Metropolitana, categoría en la que se mantiene hasta hoy, pero sigue luchando por obtener el ascenso al Nacional B.